Continuem aquesta inauguració de Ràdio Tortuga. Ara seuran nosaltres seient de la teva visió. Ens contarà aquest projecte també autogestionat que han començat i aquí seguim, amb Missy. Sí, cuánta energía realmente, cuánto valor y muchas gracias a todos los chicos y las chicas de esta gran batucada, muchas gracias. Bueno, cuánta fuerza nos dan realmente, es muy emocionante. La verdad es que ha sido power, ha sido una batucada fenomenal, ha animado muy fuertemente esta fiesta y esto ahora que la lluvia ha parado un poquito, pues aquí estamos con Andrea y con Manu de La Teva Visió. Pues hola. Ara pareix que sí, que ja podem sentir en Manu. Què tal? Com va, Pere? Com estàs? Molt bé, veig que hi ha una festeta aquí bastant xula, eh? Com mola. Pues mira, vosaltres teniu una experiència parescuda de fa molt poquet temps i inaugurant un que és una productora de televisió, que és exactament el que... Bé, bàsicament el projecte que hem tirat cap endavant és un projecte per a la ciutadania, no? És un projecte autogestionat i participatiu de televisió. Per què així, participatiu i autogestionat? Pues bàsicament per no tenir res de manipulacions, és a dir, la història és que aquesta televisió parteix de la idea de que els ciutadans seran els que triïn el que volen veure. Hola, ara. I la història, bueno, el que deia, no? Que bàsicament el projecte és perquè la ciutadania triï el que vol veure i bueno, i això bàsicament. Bé, estem emitint en directe, tenim aquest problema típics d'un estudi mòbil, però anem compartint auriculars, micròfons i també compartint l'alegria. Estem nosaltres també a Andrea. Què tal? Com estàs? Hola. Encantats que estiguis aquí. Gràcies. I de... Tu participes de La Teva Visió? Sí, sí. Per quin motiu? Bueno, me hablaron del proyecto y me pareció un proyectazo y bueno, quise colaborar y estoy como colaboradora de La Teva Visió. ¿Y os quedan energías después de este super festival de dos días intensivos en sus vueltas? Sí, nos quedan más festivales. Muy bien, pues... Sí, yo estuve presente en esas dos puestas en escena, por así decir, ese avant-premier, en esas grandes propuestas hacia la ciudadanía, como bien ha dicho Manu, y... Nosotros desde aquí, desde Radio Tortuga, queremos llenar ese pequeño hueco que es el mundo del sonido y de la intimidad de la radio. Y nos parece muy complementario con la propuesta de la imagen, de la información, y ahí iría mi pregunta hacia Manu. ¿Cómo el medio televisivo puede generar un nuevo pensamiento y una nueva conciencia en la ciudadanía? Bueno, básicamente, tenemos claro que los medios audiovisuales, sobre todo los grandes medios, pues dictan un poco lo que quieren que tenga la ciudadanía en mente, ¿no? Claro, esta propuesta es una propuesta totalmente libre, en el sentido de que, como he dicho antes, no, dentro del proyecto, lo que hemos marcado nosotros, no es que lo hayamos marcado, sino que lo reclamaba un poco la ciudadanía, es que no entrara ningún tipo de fuerza externa, es decir, ningún partido político, ningún sindicato, ningún banco, ninguna empresa que maltrate a trabajadores, por decirlo de alguna manera, grandes empresas, en fin. Creemos que los grandes medios, de hecho, están todos controlados por grandes fuerzas desde arriba, ¿no? Que al final son corporaciones extranjeras. O sea, aquí no tenemos ningún medio, gran medio, tanto prensa, radio, televisión, lo que sea, que no esté controlado por alguna corporación o algo, ¿no? Sí, hace muy poco estuvimos hablando, o hace en primer tiempo lo decidiríamos la medicina ética, o sea, una medicina que actúe en el bienestar real del ser humano. Pasábamos a la agricultura ecológica, que es una agricultura ética, y hoy estamos también casi de antemano a la propuesta de una banca ética, ¿no? O sea, eso es más difícil también de creer, ¿no? Lo de un manejo del dinero desde la ética. Y hoy nos proponen, y en todo caso serían pioneros, de un medio de comunicación ético. A ver, pioneros no somos. Pioneros no somos porque esto existe hace muchísimo tiempo en Sudamérica, hace más de 20 años que esto en Sudamérica funciona. Por ejemplo, aquí en España ahora mismo tenemos digamos, nuestros padres, por decirlo de alguna manera, ¿no? Este proyecto nació un poco sin pensar en otros proyectos, pero al final nos hemos dado cuenta que hemos coincidido. Por ejemplo, en Madrid está Teleca Vallecas, que lleva más de 20 años en antena, ahora están emitiendo por TDT, es un programa que es totalmente libre, tiene un programa como La Tuerca, por ejemplo, que es brutal, es un debate en el que no es el típico debate que entran cuatro de un color azul y cuatro de un color rojo, ¿no? Sino donde tienen cabida todos los puntos de vista, que es un poco la intención que tiene esta televisión. Esta televisión lo que pretende es un poco es volver a educar a la gente a ver la televisión, ¿de acuerdo? Y bueno, creo que también Radio Tortuga se va a dedicar un poco a eso. Claro, me refería en relación a Mallorca, ¿no? En todo caso. Claro, en Mallorca, es que no, si ahora, fíjate si se está reclamando esto, que bueno, nosotros salimos hace unos meses, ahora salís vosotros y en breve va a salir también una agencia de noticias. O sea, vamos a tener nuestra pequeña telaraña de información libre en las Baleares, por fin. Pero claro, con más aspiraciones. Nosotros, ya te digo, nosotros ahora mismo estamos en contacto con Teleca en Madrid. Luego está la Tele.cat en Barcelona también. Y ya estamos hablando con ellos para crear sinergias, para tener, digamos, una telaraña ya no a nivel insular, sino ya a nivel estatal, tener una telaraña de información libre. Muy bien, muy bien. Yo tenía una pregunta también. No sé si Andrea o Manu me la queréis, más o menos queréis explicar un poco, muy resumidamente, cómo se concreta la participación en este proyecto. Pues bueno, el proyecto en sí, lo que hacemos es pequeñas aportaciones de socios, ¿de acuerdo? Es decir, por ejemplo, un ciudadano cualquiera que le apetezca o que crea que este medio puede llegar a ser algo, porque es que es un proyectazo que hemos estado trabajando muchísimo tiempo para que no tuviera fisuras. Son aportaciones de 20 euros en realidad, pero claro, nosotros ofrecemos algo más de que la gente solo ponga el dinero y que el proyecto siga adelante. O sea, dentro de esos 20 euros, la gente va a poder decidir qué es lo que quiere ver. Es decir, con esos 20 euros tendrán, digamos, un password para entrar en una asamblea online, y en esa asamblea online vamos a dejar a la ciudadanía el poder de decidir lo que quiere ver. Es decir, nosotros partiremos con tres programas propios, digamos, producción propia, que será informativos, un programa de cultura y un programa de entrevistas. Y a partir de ahí la gente pues va a poder opinar si les gusta el contenido que ofrecemos, si les gusta la línea editorial, si quieren ofrecer programas, si tienen alguna idea de programa, en fin, tienen un abanico de posibilidades brutal. Pero no tan solo eso, con esos 20 euros los socios tienen la ahora me iba a liar un poco la palabra, ¿no? Pero tienen el privilegio de recibir clases audiovisuales gratuitas. Es decir, alguien que tenga inquietudes audiovisuales pues podrá venir. Nosotros daremos clases continuamente de cualquier, bueno, de cámara, de periodismo, en fin, de varias cosas. Y la gente va a poder recibir ese tipo de clases para luego poder autoproducirse sus propios contenidos audiovisuales, ya sean creativos, ya sea de denuncia, lo que sea. Y para rizar el rizo, aparte de eso, la gente va a poder participar en los programas. Es decir, nosotros, por ejemplo, salimos con el informativo. Una persona que haya hecho, un socio que haya colaborado y que haya pagado la cuota y que haya recibido clases de cámara, pues podrá estar, como no, podrá estar en el programa de cámara. O sea, hay muchas ventajas, no solo poner el dinero, sino que hay muchas ventajas detrás y sobre todo lo que decía antes, sobre todo culturizar a la gente a ver la televisión otra vez. ¿Existe también la posibilidad de los socios de, digamos, de además de participar de una formación, de trabajar conjuntamente o de utilizar recursos del... Exacto. Bueno, lo pudimos ver claramente en FestaVisión, el festival que hicimos hace un par de semanas, ¿no? Había cerca de 70 colaboradores. Eso es algo que inaudito, ¿no? Ahora mismo cualquier empresa lo que hacen es coger becarios, pero aquí lo que vino es gente con voluntad de trabajar por un proyecto en común. Y es emocionante porque es que volvemos, digamos, a un momento, estamos en un momento en que las empresas tipo piramidal, por decirlo de alguna manera, no están funcionando. Ahora lo que tenemos que ir es la horizontalidad y la colaboración mutua. Ahora, por ejemplo, yo creo que entre vosotros y nosotros va a haber un acercamiento muy grande y que vamos a poder compartir muchísimas cosas. Y eso es brutal, eso no tiene precio. Sí, también la participación de la sociedad civil en términos de las personas. Por ejemplo, acá ha venido una batucada, Benito, Víctor, Obanga. Están viniendo muchas personas en la que no nos mueve el dinero, sino nos mueve la colaboración y hacer un espectáculo real que lleve un mensaje de verdadera fraternidad. Yo desde mi parte saludo y saludo los avances en los medios de comunicación, en concreto cuando decía pionero lo señalaba en relación a Mallorca, porque creo que también ha habido otros más anónimos, pero es pionero en cuanto a masa público, ¿no? Como que sale más de cara al público ahora, sobre todo porque tiene un sostén. Y eso es lo que yo quería ya terminar, y creo que te adelantaste en la respuesta para mí. Yo he visto una red. Esa red, como aparte de mantener la parte de la colaboración, ustedes tendrán también un nivel de, digamos así, de rotación por la isla, con la, digamos, no quiero utilizar el término festividades, pero de repente generar la televisión fuera de cámara, fuera de set, por decirlo así. Claro, la idea de la participación que promovemos nosotros es que, como también no ha dicho lo que me ha preguntado también Per antes, ¿no? O sea, nosotros ofrecemos, aparte de todo lo que he dicho antes, ofrecemos también el material que tenemos dentro de digamos, de Sateva Visió, tipo cámaras, tipo cualquier tipo de material que necesite alguien para cualquier inquietud que tenga audiovisual, lo va a poder coger tranquilamente y lo va a poder hacer. O sea, la idea es que, si por ejemplo, la idea es que no todo el mundo nos diga, mira, que hoy hay esto, o que hoy hay una rueda de prensa. No, no, la idea es que la gente diga, quiero hacer esto, voy a coger una cámara y lo voy a grabar yo. O sea, en eso consiste la participación, básicamente, ¿no? En que la gente tenga los recursos audiovisuales como para poder coger una cámara y expresar algo, ¿de acuerdo? Yo creo que eso es importantísimo hoy en día, porque cada uno tiene su punto de vista y a lo mejor todos los puntos de vista son válidos al final, claro, ¿eh? Claro. O sea, el caso es contrastarlo luego todo. Lo que no queremos hacer, por ejemplo, con el informativo, ¿no? Es lo que hacen todos los medios, ¿no? Que supongamos, ¿no? Hay un accidente. Entonces, claro, los periodistas directamente van o al gobierno a que les informe o a la policía. Claro. O sea, solo hay un punto de vista, digamos. Claro, ¿no? Acá hay un quiebre entre lo que llamaríamos el accionariado parásito por un accionariado social. Exacto. No, y no tenemos accionistas, sino que tenemos colaboradores. Y en esa red está todos los sectores sociales que quieran no solo utilizar a la televisión, sino también devolver el servicio de la televisión con la participación. Me parece muy bien. Sí, sí. No sé si voleu dir qualque cosa més, que se us hagi quedat un missatge important que vulgueu transmetre des d'aquests micròfons, que sempre estiran oberts per vosaltres. Bueno, pues yo invito a toda la ciudadanía que colabore con Sateva Visió, porque de verdad que es un proyectazo y necesitamos la máxima colaboración para que este proyecto siga adelante. I de moltes gràcies, Andrea, i moltes gràcies, Manu. Gràcies a vosaltres. Gràcies, companyeros, gràcies. Bé, aquí tenim, aquí just a darrere, de molta fred en aquest estudi, un gran paellero, amb una rosca d'aquí uns pocs minuts ja estirà cuit. És a dir que en 5 minuts me diuen que tindrem la paella llesta. És una paella, com que aquesta és una ràdio autogestionada, també menjarem un arròs autogestionat. I com vos deia, és una paella autogestionada en la qual vos demanarem una aportació en el que vulgueu per contribuir una mica en les despeses que han tingut fent tot això i esperem que vos agradi. En aquest moment parlarem amb un senyor que té una gran responsabilitat en aquesta festa. Que nom Paco, si no m'equivoc. Paco. Molt bé, molt bé. Estem tan contents que estiguis aquí. Ah, jo també. Ha estat bon dia. I gràcies a vosaltres perquè ha estat una gran festa. Han disfrutat molt els nens i tots els majors també. Ha estat... Jo crec que això ho tenim quasi cuit, no? Sí, falten 2 minuts i les ganes que són moltes. Bueno, estem també amb en Missi aquí de vora. Realment, com se fa una paella? Així ràpidament en 2 minuts. Bon sofrit i ganes. Ràpid. Més ràpid que això, no va res. No. I una, més ràpid. Una paella per tanta gent, que no és el mateix. No. Són 6 quilos d'arròs que hem fet. Té les particularitats. Sí, és un poquet de ganes també, però bueno, ha estat ràpid. Però aquesta paella realment, què té? Què li estem posant? Home, l'hem posat tot el tip de verdura, ceba, all, pot de pastanaga, auberginis, pèsols, mongetes, tot verdura. Fora colesterol, triglicèridos fora. Una paella molt verda. Això és una gran cosa. Sí. Molt bé. I ¿Qué es lo más importante? ¿Una buena mano de cocinero o cocinera o los buenos productos? ¿O las dos cosas? Las dos cosas, una buena paella, un buen producto y el cocinero ya veremos, no la hemos probado, pero lo probaré mal. O sea, si tenemos un buen género ya por lo menos estamos garantizando que no nos vamos a envenenar. Un 50-50. Muy bien. Es todo un arte, ¿no? El de la cocina, ¿es para ti un arte? No. ¿No es un arte para ti? No me cuinan, pero es bon de mí y se familia. Eres muy modesto, me parece. Yo creo que sí. Yo creo que la cocina es un arte. O que te viene heredado o aprendido, pero regalado no, ¿eh? Se padrina me ha enseñado. Ahora he sentido. Se padrina, ¿ves? Se padrina te enseñas, ¿ves? Bueno, Paco, ya esperaremos a saborear y dejamos aquí a... Bueno, yo quiero decir algo también. A ver si sucede el milagro de repartir esta preciosa paella que nos ha hecho Paco, con mucho amor. Cristina. Somos muchos, pero el corazón es grande, ¿verdad? Así que comeremos todos, así como la repartición de los panes y los peces. Yo creo que alcanzamos. Si nos dan un granito por cada uno, sobrado. Un millón de grans. Bueno, yo creo que hay unos músicos arriba del escenario. Nos piden todavía están dos minutos, allí pues nada, el sonido. Vamos probando. Y en este tete a tete entre Cristina y yo, hablando de la comida, el origen de tu plato favorito, ¿cuál sería? A ver. Mi plato favorito, la comida. Un plato hecho mira, a base de mientras comida. La comida sea noble y sea buena, todo está bien, aunque sea un trozo de pan. Con un vasito de agua, con un vasito de vino, unas nueces, una cebolla, unas granadas, todo está bueno. Todos los productos de la tierra, sobre todo los naturales, son mis preferidos. No, mi abuela también decía que no hay pan duro en el estómago del pobre. Y además si estamos en familia y en buena compañía, todo mejor. Es más rico. Bueno, le vamos a dar paso a nuestro amigo Víctor, que está aquí en la mesa de Radio Tortuga. Yo quiero hacer un reconocimiento en Víctor a una persona que conocía a la distancia, lo miraba. Como todos la mayoría de sudamericanos que hemos venido por acá, nos mirábamos nada más y no nos relacionábamos. Y hace aproximadamente 3 años, después de mucho tiempo, lo volví a ver en Binisalem, en la casa de una amiga, Lucía, que nos invitó a un cuentacuentos y ahí lo volví a ver. Me agradó el trabajo que él hace y él está aquí. Víctor, hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Buenas. ¿Y quién es la otra persona que nos acompaña? Sí, ese es mi manager. Es mi hijo, Bernat Ufoma Guagua Gual. Bernat. Hola. Muy bien, ¿cómo estás? Bernat, conmigo no arreglas esos problemas, ¿eh? Es con Jordi que vas a arreglar. Lo de manager. ¿Cuántos años estás en Mallorca, Víctor? Yo ya llevo desde el 2001, son 11 años. 11 años. Sí, sí. Es más de una década, ¿no? Poco más de una década. Sí, sí. Y bueno, y lo del cuentacuentos, ¿cómo te ha surgido? ¿Cuál fue esa vocación que te nació a ti de los cuentacuentos? Yo, claro, vengo del mundo del teatro social, ¿no? Vengo del mundo del teatro para el desarrollo y en Nigeria, mi país de origen, la verdad es que formé parte de las grandes compañías de danza y del teatro. Y la danza africana no es completo sin el teatro, ¿no? Y la percusión. Y es lo que llamamos teatro social realmente, que es transmitir un mensaje a través de la danza, a través del cuento, a través del baile, ¿no? Entonces, para mí es lo mismo, ¿no? Seguía haciendo lo mismo, pero esta vez a través del cuento. Sí, mira, hay ahora la comunicación de que la paella está lista. Todo aquel que quiera comer esta rica paella puede pasar a este costado, a mi lado derecho, y podemos disfrutar. Gracias por la interrupción, Víctor. Bueno, y aquí, ¿cómo surgió la idea entonces de hacer el cuentacuentos? ¿Por qué porque tu público fundamentalmente es infantil, pero también te escuchamos con mucha atención los padres y madres? Sí, sí. No, yo, la verdad es que, claro, yo creo que más allá de contar un cuento, mi idea es educar en valores, ¿no? Y cuando quieres educar en valor, lo importante es saber, a ver, a qué público se dirige el mensaje, ¿no? Entonces, es verdad que, claro, para educar siempre estás rodeado por niños y jóvenes, pero también los que les educan también son los papás y las mamás. Entonces, tengo esta idea de que hay que educar a todo el mundo, ¿no? Empezando por los niños, pero no hay que dejar cada vez ahora los adultos, sobre todo a los políticos también. Hay que educarles también a través del cuento. Yo tenía una maestra que se llamaba Rita, allá en Perú, y decía que a todo niño... tan importante como alimentarle era contarle un cuento nuevo cada día, y que lo peor que podía pasar es que a un niño se le castigara sin contarles un cuento. Así es, porque los niños imaginan mucho, los niños construyen el mundo, ¿no?, a través del cuento. Pero yo creo que si hay algo que es característico de mi manera de contar historias, es eso de que no solo entretienes al niño, sino educas al niño. Tiene que ver, ¿no? Tiene que aprender cómo es el mundo real a través del cuento. Tiene que saber que ahí todo lo bueno, todo lo malo, todo lo feo, todo lo bonito en el mundo. Y a través del cuento empieza, ¿no?, a trabajar estas cosas reales que van a encontrar en la vida. Por eso no me gusta un cuento, digamos, entre comillas, de hadas, ¿no? Que bien, ¿no? De vez en cuando. Pero la idea es, hay que introducir en esos cuentos esos valores como la solidaridad, la paz, la amistad, que al fin y al cabo es la razón por la cual tenemos que convivir, ¿no?, cada día. Los cuentos como vehículos de una educación más cercana, más próxima al niño. Además, efectivamente. Más, como que se acopla, ¿no? Y lo otro está en la imaginación, porque el niño comienza a imaginar y desarrolla la capacidad esa de abstracción, ¿no?, de ponerse a pensar cómo es eso que me están contando. Por ejemplo, ahora en el cuento de la gavina, ¿no?, por ejemplo, y la tortuga, me llamaba la atención que los niños se anticipaban a... se imaginan más rápido que un adulto, ¿no?, porque tal vez están más libres de prejuicios, ¿no?, y pueden aceptar que una tortuga vuele, ya no se complican en que no. Claro, más bien, claro. Vamos a ver cómo podría volar. Colaboran contigo, sí, mucho. Sí, no. Y yo creo que también eso es, claro, eso ya la parte profesional, ¿no? Claro, es un cuento simple, pero claro, yo que gestiono el cuento, tengo claro que es importante que la metodología fuese muy participativa, ¿no? Porque si pierde esta parte, mira, apaga y vámonos, ¿no? Para los niños hay que dejar el espacio para que participen, para que canten contigo, y así el mensaje, o sea, puede llegar más lejos. En eso que decía Guillén de Nefac, Siau, lo que son, que seamos lo que seamos, tú no dejas de ser un hombre africano y yo un hombre indio sudamericano, pero desde tu ser propio, ¿aceptas hablar en mallorquí el cuento? ¿O contarlo en mallorquí? O en catalán. Mira, por ejemplo, yo tengo la gran suerte de hablar más de 5, ¿no?, lenguas. Y yo creo que, a fin y a cabo, lo importante con una lengua, lo importante de una lengua, hoy día es la naturalidad. Pero yo no tengo problemas en chará mallorquí, con puchará, inglés, francés, alemán, yoruba, swahili, ¿sabes? Es impresionante, un africano que tiene 5 lenguas. Esto, si lo digo así, la gente lo entendería. Pues tu video. No, pero la verdad es que eso es la vida real, ¿eh? No, pero para, lo más importante, lo que digo siempre, es la naturalidad. Yo creo que es esto, hay que vivirlo con toda la naturalidad, ¿no? Y los niños aprenden de esto. Sí, sobre todo desideologizar o despolitizar el tema de la lengua, ¿no? La lengua es cultura y la cultura es amplia. Efectivamente. Yo también creo que en Asho, porque meu fil también ha nascido aquí en Mallorca, charra molt bé el mallorquí y también charra castellà, charra molt bé el alemán. Pero claro, ¿no? Y yo creo que es porque desde la cuna, Samara, ha hecho el contacontas en inglés, en francés. Claro, él tiene una dicción aparte de yo, ¿no? Pero bueno, no es, por mí ya he acabado mis baterías de preguntas. Gracias por tu participación en encantado, todo caso. Muchísimas y estoy muy gracias. Agradecido y volverte siempre a reconocer. Una última sí tengo. Sí. ¿Por qué te ríes tanto? ¿Eh? Tienes más alegría que yo. La gente me pregunta, pero yo digo siempre que yo creo que es mi filosofía. Y acabo diciendo esto, yo creo que si nos quitan todo, no nos pueden quitar el ánimo. Por eso yo creo que hay que seguir con esa filosofía, lo tengo claro. Yo tengo otra explicación, ¿eh? Que tienes buenos dientes y te gusta ole, mostrarlos. ¿Qué va? ¿Qué va? Bueno, habla con mi dentista que te cuente. Ah, bueno. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias Víctor. Gracias también a tu hijo. Para los que todavía no se han enterado, la paella ya se está sirviendo y se está haciendo ya la cola. También recordarle que es importante la colaboración económica para sufragar los gastos de los ingredientes de la paella. Vale, la colaboración económica de todos ustedes hace realidad todo este evento que estamos desarrollando este día, que es un evento autogestionado. Muchas gracias y que disfruten con Radio Tortuga. De tortuga. Estem a punt d'arribar a una altra actuació musical, a puntíssim, perquè els E-Mentals ja estan aquí preparadíssims. Ué, sí senyor. Després passareu per aquí, no? Algun de vosaltres. Qui té més xerrera dels quatre? Bateria. Sí senyor, molt bé. Queda compromès, eh? No surtis per potes, eh? Per favor. Molt bé, que tingueu una gran actuació, anem a gaudir-la. Un aplaudiment, encara que estigueu dinant, pels E-Mentals.